amor empieza y se termina. Un día llevándome de a poco esta agonía, ya no podré negar que me hace falta. Si te has quedado con el resto de mi vida, tu amor empieza y se termina. Un día, mañana partirá mi alma desnuda. Ya no tendrá razón de que me cubra. Si me he quedado solo en este mundo. Y se...